cosa, cada día lo hace más hermosa. Sabes una cosa, mi preciosa, es una bendición que seas mi novia. Una de las cosas las que yo quiero decir, por ejemplo, lo que siento yo al verte sonreír. Siento que me elevo en el piso, que por dentro me friso. Yo pensaba en mí cuando te hizo. Con tus ocurrencias eres tan original, para hacerme feliz tan natural. Definitivamente la mujer ideal, gracias por ser tan especial. Felicítame cuando lo hago bien. Más fuerte, nuestra unión no es casualidad ni algo de suerte. Nacimos